Estrellas de Medianoche, fin de semana. Ya comenzamos la segunda hora de la programación especial que tenemos para el fin de semana. Solo dance en todos los géneros, en todas las décadas. Y bueno, ya comenzamos un nuevo día. Ya estamos a 13 de mayo. Ya llevamos 6 minutos 40 segundos del 13 de mayo, sábado. Y aquí estamos con la programación más variada del fin de semana en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. De los 80, Fun Fun, Baila Bolero. Thank you. los clásicos de la música electrónica en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, la música disco. Wall. Life is so great and you live life on the wall. Live your life on. down. 'Cause we're the party people night and day. Living crazy, that's the only way. So tonight, gotta leave the 9 to 5 up on the shelf and just enjoy yourselves. Come on, move. Let the madness in the music get to you. Life is so bad at all. If you live it off the wall. Esta canción le da título al primer álbum que grabó Michael Jackson luego de que dejó de pertenecer a la agrupación de los Jackson 5 al lado de sus hermanos, del año 1979, del álbum Off the Wall. Como les dije, la canción que le da título a dicho álbum, una producción de Quincy Jones. Don't stop the party. La party sigue. La fiesta continúa, la música la colocamos aquí en Estrellas de Medianoche. Hey, my people, this is Mega, I'm sorry. This has no identical. You can't hack my digital. Future aboriginal. Get up off my genitals. I stay on that pinnacle. Kill you with my lyricals. Call me verbal criminal. Send you to that clinical. Subscribe you some chemicals. Audio and visual. Can't see me? Invisible. I'm old school like biblical. Futuristic next level. Never on that typical. Will I stop? Oh, never know. I ain't gonna stop until I'm done. Don't stop it. I ain't gonna quit until I've won. Now baby, don't you stop it, stop it. Now baby, don't you stop it, stop it. Don't stop the party.

de los 90, de 1999 exactamente, la canción Believe es Cher. Es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. It's summertime. Ladies looking hot, shaking up what they got. Elephant Man and Cat, come on. Es Cat de Luna con Elephant Man, Wind Up. Es Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una canción reggae. The thing that jamming was a thing of the past.

es el DJ ruso Zed. Y la voz es de Foxes. Y la canción Clarity. Y la escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Es la programación del fin de semana. Esos jadeos son porque él está ascendiendo o está embalando. Es Kraftwerk, Tour de France. Thank you.

En Estrellas de Medianoche, la música disco. Una de las agrupaciones de la música disco más representativas, Sister Sledge, al lado de Chic. Y la canción He's the Greatest Dancer. This is the end. Estrellas de Medianoche, Skyfall, Adele. Thank you.

dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Boys, boys.